¿Cómo andan? Acá estamos, es cierto, acabamos de entrar al despacho del concejal, un concejal que no para de trabajar, incluso estábamos acostumbrados a ver alguna pelota de básquet, en este caso un bolígrafo, papeles de la municipalidad del Partido General Pueyrredón. Realmente lo de Nico Lauría, ¿ha cambiado o no? Buen día para todos, sí, obviamente ha cambiado, es otra vida, digamos, otro paso, otro capítulo quizás también en todo lo que es mi vida, y pero muy contento, ¿no? Me encuentro creo que en un buen momento para la ciudad también. Un cambio de gobierno donde por ahí se ve que el intendente da el ejemplo estando en la calle con los vecinos y demás, y ese ruido que escuchamos son las trompetas del Teatro Colón que tenemos al lado, así que debe estar por practicar la sinfonía. Ah, bueno, un oportunismo bárbaro. ¿Y te acostumbraste? Porque no vas ni un mes de este nuevo puesto, de esta nueva responsabilidad de ser el concejal de casi un millón de personas. Sí, obviamente. Acostumbrarme todavía no sé si me acostumbré, sí me siento cómodo, por supuesto que es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Una cosa es hacer la campaña y otra cosa después es llegar al lugar en el cual la gente y los vecinos te votaron y tener que dar respuestas, ahora no, gestionar y tratar de solucionar aquellos problemas que fueron planteados en su momento en campaña, y si bien nosotros no prometimos resolverlos todos, porque ya sería una gran mentira y empezaríamos mal, porque la realidad es que Mar del Plata ha estado bastante abandonada los últimos 4 años y hay problemas por todos lados, y nosotros arrancamos el 10 de diciembre con una temporada ya a punto de empezar, temporada de verano, y quizás muchas cosas a resolver en poco tiempo, y bueno, tratando de hacer lo mejor e ir pasando obstáculos, ¿no? Y además en el medio, en una temporada, tal vez una de las mejores en los últimos años en Mar del Plata, muchísima gente ha decidido vacacionar acá. Y creo que tiene que ver también con lo que pasa con el país, ¿no? El tema también de la decisión del dólar turista y demás ha provocado que la gente en el país venga a lugares turísticos de la Argentina y no se vaya mucho afuera. Entonces, eso nos beneficia a nosotros como ciudad turística y ciudad veraniega. Y sí, a partir de la fiesta ya tuvimos muchísima gente. Obviamente que para marplatense es la época que espera, ¿no? Espera hacer la diferencia, tanto los comerciantes, los taxistas, ¿no? Las temporadas de teatro, los balnearios. Me parece que la gente y los vecinos de Mar del Plata esperan este momento para hacer la diferencia, porque después el invierno sabemos que es más complicado, es más crudo, y bueno, que haya empezado de esta manera es muy positivo para todos. La última parte, ya te pongo un falso de contadas después del 20 de diciembre, que fue el último partido que jugamos con Unión, de local, te decía que me parecía que lo dejaba, me parecía en ese momento que por ahí no iba a poder hacer dos cosas, de hecho entrenamos a la mañana, y bueno, hoy es otra situación, el club tomó la decisión de entrenar a la tarde, con lo cual cambiaba todo el esquema de la institución también, y yo tenía el compromiso de seguir con ellos, y bueno, voy a seguir hasta que termine el torneo federal esta temporada, ver también cómo me siento, ver los tiempos, y si Dios quiere y se puede seguir un año más, pero bueno, mi objetivo ahora es tratar de terminar. Me comprometí con la gente de Unión, que son dirigentes de primera, el entrenador también lo entendió, y ya te digo, a cambiar el esquema de la institución para que un jugador siga jugando es bastante importante, y bueno, tengo que respaldarlo, no puedo decir que no. No es un jugador cualquiera, es el concejal. Seguro, pero me parece que más allá de eso, a ver, la gente cuando quiere se puede, entonces se demuestra eso, y me parece que yo tengo que seguir con eso, dando lo mejor, después los resultados se pueden dar o no, pero bueno, ya también pensando y acostumbrándome, sino también a que por ahí el básquet no es lo principal y lo primordial dentro de mi cabeza. Fabi, Nico Lauría, a disposición tuyo. ¿Cómo le va, concejal? Buen día, ¿qué dice? ¿Cómo anda, Fabi? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tuviste que cambiar? No los hábitos de pasar a ser deportista político, eso está claro, sino en tu vida, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? No es lo mismo ser un simple ciudadano o un ciudadano, no simple, un ciudadano a ser un funcionario público. Imagino que hay muchas cosas en las que tenés que tener más cuidado, o que dijiste, bueno, esto ya no lo puedo hacer de esta manera, no me puedo mostrar de esta manera, porque independientemente de qué clase de persona sos, o de qué tipo sos, y que uno te conoce y sabe de tu bonomía de gente, pero hay cosas que van emparentadas de la mano. Es difícil separar hoy a Nico Lauría ciudadano común a Nico Lauría político. Entonces digo, ¿qué cosas tuviste que hacer un clip o cambiar, o yo estaba preparado? No, obviamente que hubo cosas que cambiar, sobre todo en el tema, esto es mucho más, hay mucha más exposición que en el ámbito solamente deportivo, por si eso. Quiere, cuando uno puede ir deportista, se le permiten algunas cosas. Hoy yo tengo que dar el ejemplo como ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener muchísimo más cuidado en lo que tiene que ver con todo, ¿viste? Como las normas de tránsito, entonces no significa que yo rompo las normas de tránsito, pero como que es un ejemplo, hay que estar más atento en todas las cuestiones, porque realmente uno está en una posición. Vos pensás, Fabi, que si Montenegro, el intendente de Mar del Plata, viaja o se enferma o lo que así fuere, y se ausenta, el que queda como intendente interino soy yo. Entonces tengo que tener otra visión, ¿no es cierto? Y también salir del ámbito deportivo y ampliar mi espectro, ¿no es cierto?, de conocimiento, y es lo que me tiene todo el tiempo motivado y queriendo estar acá adentro, ¿no? Aprender de todo. También tenés que aprender, obviamente, a leer la gente, ¿no es cierto? Sí. La gente que viene por ahí a darte una mano en serio, la gente que no, cuando por ahí antes eso no importaba mucho, ¿no es cierto? Entonces, son muchas cuestiones de las cuales te cambia, porque tenés que estar más atento y más pendiente de todo el tiempo, y te diría que ni durmiendo, ¿no es cierto? Dejo de pensar en lo que viene, ¿no? En el siguiente día, lo que la reunión que tengo, cómo encararla. Me parece que es un cambio grande, pero a su vez está bueno, porque el deportista por ahí de alto rendimiento como que vive todo el tiempo con presiones, ¿no? Presionado en el sentido de que cuidar tu cuerpo, de tener que rendir todo el tiempo día a día, y quizás este es otro tipo de presión que tiene que ver más con lo mental y demás, que por ahí me siento por ahí más relajado en ese sentido. Justamente el sábado me encontré con Lucas Ficarelli en la playa, sí. y hablamos de eso, ¿no? El que ya también dejó de jugar, ahora va a estar en Ferro siendo tipo de coordinador de formativas, y hablábamos justamente de eso, ¿no? De la presión del deportista del rendimiento, de la presión de la futbolista, que vos tenés que año a año demostrar que estás vigente, que mejoraste para tener un mejor contrato, para poder darle mejor cosas a tu familia, y así todo, ¿no? Entonces eso es otra cosa que decís, bueno, eso ya se acabó, ¿no? Por lo menos durante 4 años, después tengo que volver a sentir de otra forma, pero más que nada eso, Javi. Sí, pues supongo que no debe ser fácil, ¿no? Si bien uno cuando se mete, porque es una decisión meterse en política, porque meterse en política no solamente es comprometerse por la gente o tratar de ayudar a la gente, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque no sos solo vos podés hacer un laburo desde tu puesto, pero tenés toda una estructura, que es un partido político, que son un montón de personas, y no se puede responder, si bien a la larga terminás respondiendo por esa gente, pero cuando vos decidís meterte, no podés responder por todo. Entonces también, y vos tenías un nombre, es un tipo querido, tenés un nombre, sos un tipo querido, un tipo respetado, digo, es una decisión meterse en política. Sí, te metes hoy en la boca del lobo, como está el país con la situación en la que vivimos todos, en la que vive por ahí la gente que menos tiene y demás. Es una decisión complicada. Me parece que si uno también quiere generar un cambio, necesita involucrarse. Y creo que desde mi gestión, lo que yo estoy tratando de hacer hoy es marcar la diferencia, ¿no? De lo que pasó antes o los que estuvieron antes en mi lugar y mi lugar hoy. Me parece que la gente también lo que necesita es que la escuchen, y por ahí con lo mínimo que vos intentes ya se queda conforme o contenta. Es algo que, si bien le puedes resolver el problema, por ahí no se lo puedes resolver. Claro. No, decir, no depende todo de mí, depende de arriba, desde el intendente y de más arriba también, estamos hablando de provincia y nación también. Entonces, obviamente. No es todo que los que se sientan acá en mi despacho les resuelvo la vida, porque no es así, sino tratás de darles una mano, viste, de escuchar sus problemas, ver cómo lo puedes resolver desde acá adentro. Porque la realidad es que el concejal lo que tiene que hacer es estar cerca de la gente también, ¿no? Sí. Y es lo que no pasaba hace mucho tiempo acá. Y mismo me lo dicen la gente que voy a visitar y demás, te dicen, no puedo creer que después que ganaste las elecciones, a los 2 días estabas en el barrio de nuevo, y nada, porque esto tiene que ser así, tenemos que marcar la diferencia, sobre todo los que no somos de la política, ¿no? Porque yo todavía no me considero de la política. Sí, claro. Soy un invitado, pero yo vengo del deporte. Y el deportista tiene algo totalmente distinto, o siente distinto, o tiene empatía distinta a lo que puede llegar a tener un político propiamente dicho, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Nico, nada, lo mejor para lo que viene. Me gusta que el Estado esté presente siempre, me parece muy positivo, muy bueno, y que no vivan aislados, ¿no?, de lo que es la realidad, del día a día, de los problemas que tiene la gente, que tenemos todos. Así que nada, lo mejor para lo que viene, que cierre ahí Santiago. Bueno, Fabi, gracias, te mando un beso grande. Chao, Nico. Bueno, chao. Nico, te escucho muy maduro, ¿no? ¿Cuándo hiciste el clic, ¿no? De pensar en la gente, pensar en un futuro y una Mar del Plata mejor, digo, porque también vemos a tu alrededor y tenés cosas de Peñarol, o sea, también el afecto y el básquet forma parte de tu vida, pero ¿cuándo fue ese clic para vos? Primero, el básquet va a ser siempre en mi vida, eso no lo voy a cambiar, me parece que viste, las pasiones no se cambian. La persona puede cambiar, pero las pasiones no, le dice una película muy conocida, francesa. Y me parece que es así, pero de todas maneras, cuando hice el clic, y creo cuando Montenegro me plantea que quiere que yo sea el primer candidato a concejal, porque ahí ya la realidad, si vos te lo planteas desde antes, tratar de ayudar siendo deportista, tus límites son cortos, no son pocos, es como que estás ahí nomás, mucho mucho no puedes hacer, y sin embargo, después de esta responsabilidad, creo que el abanico de oportunidades para poder ayudar se me abrió muchísimo. Aprendí muchísimo de lo social también, no solamente con el deporte. Y ahí es donde vos por ahí vas y ves que la gente realmente necesita y le das una mano. Y por ahí a veces que no le puedes dar una mano, y sin embargo, te lo agradecen igual. Entonces, desde ese punto, uno arranca y empieza como a querer más. O sea, hay gente que le gusta ayudar, se siente cómoda con eso y te llena, ¿no es cierto? Y hay gente que por ahí dice, están llenando mensajes. Y realmente a mí cada mensaje que me llega de gente que necesita lo respondo, y si les puedo dar una respuesta se la doy, y si no, lo intenté, ¿no? Me parece que de eso se trata. Es la última cortita. Veníamos en un taxi y obviamente surge que le falta Mar del Plata. Para vos, ¿cuáles son los ítems? Porque esta señora, la taxista, marcaba reactivar el puerto, el tema de seguridad, mejorar las calles. ¿Tu visión cuál es? Esa y muchas más. Que las prioridades son, podés enumerar 10 cosas y cada persona te va a decir las mismas 10 y en diferentes órdenes. Pero Mar del Plata, ya te digo, estuvo abandonada y desde todos lados. El puerto es algo principal que hay que reactivar, porque para nosotros la actividad portuaria es muy importante, y sobre todo el trabajo en tierra, no solamente lo de los barcos, ¿no? No, lo que está pasando en Mar del Plata es que los barcos salen de Mar del Plata, van a pescar al sur y se quedan en el sur a procesar lo que pescan, ¿no es cierto? No vuelven a Mar del Plata y lo procesan acá, entonces no hay trabajo en tierra, de lo cual siempre durante todos los años, si el puerto estaba vivo había plata en la calle, ¿no es cierto? Y hay un centro comercial que es 12 de octubre, que está cerca del puerto, que la gente salía de la fábrica, iba a estar ahí, y hoy eso se perdió, las calles están destruidas. Mar del Plata creció muchísimo a lo ancho y a lo largo, o sea, no es que creció como una cultura, digamos, de forma cuadriculada, sino que creció para todos lados, y obviamente hay barrios que están muy mal, gente que está muy mal, que le cuesta muchísimo llegar a centros de salud. Bueno, puedo estar hablando un montón, sé que el tiempo es corto, pero en definitiva, creo que el diagnóstico ya está hecho y hay que empezar punto por punto, ¿no es cierto? Porque si vamos a querer hacer todo junto de golpe, no vamos a hacer nada, es prequítico de la manta corta. Y me parece que Montenegro tiene una idea de empezar a hacer las cosas por boteo, y hasta el momento creo que van a dar resultados. Muchísimas gracias por el tiempo y te deseamos lo mejor en esta gestión. Gracias a ustedes y un saludo grande para todos los docentes del básquetbol, y ojalá que la liga siga creciendo cada vez más. Y podamos tener mejor calidad de juego, de espectáculos y más cantidad de gente en la cancha.